vas a buscarlo pagando por follar. Es un escándalo pegar a las mujeres y los gritos de tu mujer no me dejan dormir. Maten a los negros, pero si ves a uno, le escupes al pasar. Es un escándalo que yo escupa en el suelo, pero no os da problemas, que os jodan el ambiente.